cabeza, corazón. Me voy a hacer mal. La quiero más que nunca, la extraño más que antes, la siento como siempre, aunque estamos distantes. La veo más hermosa, la noto que ha cambiado. Ella es una mujer, ha madurado. ¿Cómo dice? Y más la quiero. Y más la quiero. No la he olvidado. No la he olvidado. Todo su cuerpo he recorrido con mis manos. Yeah. Y se compara. Y se compara. Con otro es nada. Con otro es nada. Ella conoce los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta y más la quiero. ¡Y los abrazos bien fuertes! ¡Jero Lozano, papá!